podría ser peor. Federico, cheme, ¿cómo le va? Tanto tiempo. También, Víctor, ¿cómo están? Bien. ¿Preparándote ya para el fin de semana o no? Y estamos allá ansiosos, preocupados, qué sé yo, toda inauguración o reinauguración o presentación de algo de llegar a estos nervios, me imagino que estamos acá trabajando todos. A full. Llegar y poner todo a punto, si Dios quiere. ¿Vos sabés que Cheme, propietario de Greenland y Rivera? Porque este viernes Rivera arranca de vuelta, totalmente renovado, todo cambiado. ¿Cómo es? ¿Cómo está el boliche ahora? ¿Cómo está? La vuelta, pata para arriba. Entonces no está en el mejor... Es como una chica 5 minutos antes de salir cuando se está produciendo. Por eso te decía, me imagino que deben ser los nervios de la ansiedad. Esperamos... Sí, yo creo que vamos a llegar. Ahora estamos trabajando muy, muy fuerte. Por ahí se nos complicó un poquito porque trabajamos hasta fin de semana pasado. Normalmente, entonces... El cambio de imagen se tenía que producir y trabajamos muchísimo, un par de meses antes en el armado de todo esto que vamos a presentar, entonces pues, no podíamos mostrar muchas hasta el viernes, estaba todo escondido hasta el sábado, así que desde el domingo estamos trabajando muy fuerte, así que esperemos llegar, vamos allá, yo creo que estaba todo listo, por eso Fede, trabajamos para esto. El que te hacía la pregunta recién es Juan Maspiazú, quien compró hace muy poco tiempo lo que era el muralito, ¿te acordás? El colectivito ese para salir de caravana directamente todas las noches. Increíble, el tipo viene de caravana hace una semana y hace una semana que trae una remera que dice el viernes arranca Green, arranca. Así la tiene. El muralito, qué bueno, para dejarlo en la puerta, leer en la inauguración. ¿No? Es genial. Yo tengo drama. Yo estoy en el muralito. Alquilando ahora. Claro, yo estoy haciendo tours por la costanera y por la noche correntina con el muralito. Está bueno porque vamos a generar la previa, vamos a presentar... O sea, vamos a generar la previa afuera, en Green para afuera, así que va a estar bueno. Si mirá, Fede, que cambió mucho el muralito. Hoy por hoy tiene bolas de espejos, tiene barra móvil. Claro. Tiene un par de chicas bailando en unos caños lustrados. Es un boliche encubierto. O sea, vos totalmente. Viste que en otros lados, en otra época... Muralito Green se llama. El muralito verde. O algún colectivito de ese tipo era como para chicos, así era una cosa infantil. Acá en Corriente el muralito transporta gente que está de joda o gente que se recibió o despedida de soltera o cosas así. Es genial. Este que el muralito es cierto, en otros lugares se ocupa para de siesta, de día, para invitar a los paisajes. Claro. En Corriente sería para mostrar la costanera, el parque Mitre, el Cambacuay. No, a la noche sale el muralito. No, claro. Claro, imagínate, en otros lados, por ejemplo, un colectivito naranja de eso escolar, es escolar. Acá transporta chicas que van al boliche. Esto de no, en Corriente es algo increíble en lo que es joda. Bueno, Fede. Ahora, la pregunta que yo te hago a todo esto, si vos me decís una de las personas que a la noche sale y vos le preguntás después si se acuerda el recorrido que hizo en el muralito, te puedo asegurar que nadie se acuerda. Porque están en un estado realmente de alegría, eufórico. A ver, pará, ¿quién maneja el muralito para empezar? No solo se maneja. ¿Te lo alquilan? O sea, ¿quién es el que tiene que ir ahí que dice... Maneja que cumple años, maneja, me parece. Sí, no, pero ¿sabes quién maneja el muralito? ¿Viste el primer piso de casino? Que te vas, que está en el cine, que el tipo que está sentado así. Bueno, ese que el te muñeco, es un muñeco. Es un muñeco. El muñeco está sentado ahí, el que recibe. Claro, el claro. Que recibe, es que debe ser complicado que vos vengas manejando un colectivo de joda y mires por el espejo y digas, ¡wow, wow, wow! Y vos tenés que ir mirando para adelante, vos no podés tomar... Te agarra el control de alcoholemia. Imagínate si te agarra el control de alcoholemia en el muralito. Es más. Aparte imagínate lo que viene manejando, que hace despedida de soltera, que tiene que estar media liviana de ropas y todo eso. Imagínate. Vos tenés que. Por el chofer de eso. Tenés que mantener la concentración. Y no, mirás por el espejo y Dios mío, o sea, es más, están ya. Están todos enfiestados. Polarizaron el espejo el muralito. Lo dijo Fede, che. Claro. Pero hay otra. Hay otro tratamiento de burlo para que no miren para el espejo retrovisor, me parece muy bueno. Bueno, pero hay otra cosa, que no es el mismo chofer el del día de la noche, son dos choferes absolutamente diferentes. En el combo sí que vos comprás una tarjeta magnética que de día te sirve, tenés 5 pasajes para los chicos para pasearlos y de noche son 5 pasajes para gente adulta. O sea, a partir de las 23:30 puedes salir con tus amigos y a la mañana puedes salir y a pasear a tu sobrino, tu hijo, lo que tengas, por ahí. Bueno, después, Fede, tenemos que adelantar algo de cómo está el boliche. O sea, está bien que sea secreto, todo bien, pero algo. No, secreto, o sea, en realidad lo vamos a verlo el viernes. ¿Qué hay de nuevo y qué te puedo decir ahí? No quedó nada de la estructura original, se puso un sistema de un techo, digamos, un poco obligado por la ordenanza del Código de Nocturnidad y qué sé yo, quedó muchísimo más grande. a ver, todo lo que sea sonido, iluminación, es todo nuevo. Es un boliche diferente, nada que ver con lo que era Rivera, digamos. Ellos van a dar cuatro pantallas, van a dar juego de láser, como un sistema de luces de barrido. ¡Qué bueno! Todas las fachadas nuevas, estamos terminando la fachada ahora de Greenland, así que los tres lugares tienen fachadas nuevas, colores diferentes. ¿Y sigue estando todo conectado por adentro? Por adentro sí, sigue estando todo. O sea, uno puede, por ejemplo... Es un multiespacio, eso es lo que queda claro, ¿no? O sea, yo puedo iniciar un trencito en Greenland y que el trencito siga y vaya cambiando de lugar. Ahora, Fede, te pregunto, ¿por qué no ponemos el muralito dentro de Greenland? Que vaya haciendo un recorrido interno, por ejemplo. Por eso te decía. En realidad hay, no es del mismo colectivo, pero hay. ¿Hay uno? Sí, hay un trencito que va recorriendo así. Yo me acuerdo... estado alcohólico que tenga el chofer también del muralito adentro de Finland, recorre los tres lugares. Claro, yo me acuerdo una vez que yo me prendí una cintura y terminé en Belabrux. Yo decía, ¿qué hago acá si yo estaba en Greenland? Pero no sé en qué momento cambié de lugar. Es triste que no te acuerdes cuando en los lugares, porque puedes terminar en cualquier lado. No me acuerdo de la cintura de quién agarré tampoco, así que bueno, es jodidísimo. Tú me dijiste, agarren de la cintura. Lo importante es que pudiste pasar por las puertas, o sea, que no estábamos tan complicados con la cintura, digamos. Claro, bueno, pero los muchachos son buena onda, me ayudaron a pasar, todo, y me levantaron todas las veces que me caí, bárbaro. Bueno, ¿y qué es lo que hacen el viernes? Porque sé que hay desfile. Hay ya lo vamos a conectar, creo que están las tarjetas, si no le llegaron, estamos llegando, digamos, estamos accediendo, están repartiendo puerta a puerta. A ver, 11 de la noche está preparado el inicio, calcularle que vamos a estar un rato afuera, que hay preparado, hay un lunch. La idea es que todos salgan con la panza llena, el corazón contento, como dicen por ahí el dicho. Yo tipo 8 de la noche ya estoy ahí. Y el hígado... Pero bueno, después vamos a tener un show de unas artistas circenses de resistencia. Yo trabajo mucho con Beatriz, con Chus y con Virginia, que son los encargados de hacerme los eventos. ¿Viene la gente de Circo Cool? Exactamente. Muy buena gente, labora muy bien. Vienen ellos, y bueno, tipo de la mañana tenemos un desfile en Greenland, grande, un desfile, estamos hablando de 30 chicas en pasarela. Tratamos de escoger o de buscar las ¿de chicas. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Qué le van a hacer a las chicas? Un desfile. No, pero es que ¿cómo las eligieron? Usate otra palabra. No sé, nos encargamos de elegir. Eso se llama acto fallido, pensar en voz alta. No, ojalá que no. No sé, después puedes escuchar la grabación después, si querés. La grabación donde te va tu novia o tu pareja o algún socio te puede llegar a poner un juicio con eso. La idea es que esas chicas, o sea, hay mucha gente que dejó de desfilar, la idea es convocar a aquellos que hicieron Greenland en el centro y que bueno, que eran clientes en su momento y que hoy por ahí están un poco retiradas, nos avanzó la edad a todos. Hicimos un llamado a todas las caras visibles que dejaron de desfilar, que en su momento eran las chicas más lindas de Corrientes. Vamos a contar con la presencia de mujeres que te puedo decir, Andrea Iñiguez, Angélica Macorati, gente que dejó de digamos, esa yo parte. Angélica Macorati todavía no le conozco la cara. Sí. Nunca creo que le vi la cara. No seas así. Hasta el día de hoy. Mi amiga del Face, tranquilo. El único que la puede tener de amiga, de verdad, sos vos. No. La idea es que aceptaron todas. Ya que todos llevamos un poquito de con la gente que por ahí, eso es Gorila, siempre que se metizó la gente, la verdad que son clientes que toda la vida fueron y fueron con nosotros en cada evento. Accedieron sí o sí, o sea, no tuvimos ningún problema. Por eso te digo, hay un desfile grande. Pero hacerse ser amigo de Fede Cheme hoy por hoy es como ser amigo del Guillote de Coppola, por ejemplo, en la noche. El tipo que maneja la noche correntina. Yo me acuerdo un par de años atrás, 3 años en realidad, cuando te hacíamos una nota y vos nos contabas que existía la posibilidad de abrir un boliche en la Costanera de Corrientes. Fuiste el primero que nos contaste. Me acuerdo, te estaba por decir cuando... Mirá, la que son, mirá, eso ya es real, la gente que por ahí escucha, esto es real lo que vos contás. Lo que escucha tu radio me acuerdo patente que fue en el patio de mi casa, una siesta. Yo me acuerdo, pero como si fuese hoy. Vos sabés que estaba, cuando me llamaste hoy, me dijeron que íbamos a hablar un ratito. Me acordaba de ese llamado a la siesta cuando yo te contaba que sí había una posibilidad de que... Estás cayendo en un pozo de señal de celular que te perdimos, creo. Sí, me parece. Ahí está, ahí me escuchás. Ahí sí, ajá, te escucho. O sea, otra vez estás a la siesta en el patio de tu casa tomando sol y otra vez te llamamos. No, pero me acuerdo patente. La verdad que hay un sacrificio muy grande. Creo que la gente se dio cuenta, digamos, que esto se tomó en serio, de que la onda boliche no era nada más que abrir la puerta los viernes y los sábados. Trabajamos muy duro para llegar a donde llegamos, por eso es que estamos tan ansiosos, que para mí es como el primer día o más, o le decía a unos amigos que estoy más ansioso que el día que inauguramos ese playón, por decirlo de alguna manera, con dos barras en cada punta. A lo que se ha transformado esto en dos años, así que no queda otra que agradecer, no se hace sin, se hace la gente, si la gente ve y la gente se siente cómoda y se da cuenta que se trabaja con ellos, que en realidad son los que van a divertirse, donde la gente deposita, digamos, la platita como para que las cosas estén, digamos, en condiciones, hay que darle siempre el mejor servicio. ¿Vos sabés que a mí me sorprende, por ejemplo, el día martes, me llama alguien y me dice, che, esta noche vamos a Greenland? Martes, miércoles, jueves, Greenland, creo que en ese sentido marcó una diferencia muy, muy grande. La verdad que arrancamos un miércoles con un karaoke, y fíjate lo que es un éxito, más de 2.000 personas trabajando, yendo de fiesta. No, Greenland, el concepto de fiesta o de joven corriente, creo que cambió muchísimo y marcó una tendencia en hasta para mí me sorprende. Fede, lo que te queríamos pedir nosotros, que nos interesa mucho Greenland, nos interesa Green Park en realidad, uh-huh, era hacer una fiesta como hicimos en El Paso hace un tiempo ya, que uh-huh, se llamó CNQ Live, que es una uh-huh fiesta donde nosotros vamos, ponemos, o sea, va a haber música, van a su invitado, hacemos los programas en vivo. ¿Se podría hacer eso? ¿Te podemos armar algo de eso? Están invitados ya al local. Siempre digo a la gente que por ahí lo, yo una vez que me piden algo que puedo acceder, el local es de ustedes, así que pueden hacer lo que quieran, pueden montar lo que quieran, yo les presto el lugar. Está grabado, ¿sí? Bueno, pará, escuchá, sí, no, vamos a organizar juntos porque esto puede ser un buen negocio, negro. Vamos a ahí afuera, vamos a armar un estudio móvil y vamos a transmitir en directo desde ahí con sonido afuera, y eso va a salir, no sé, desde la tarde, y de ahí enganchamos con una fiesta en la noche. Mira, Víctor, mira, lo que necesites, ningún problema, me pongo a tu disposición en ese sentido para lo que quieras, con el apoyo, y creo que sería una linda manera de innovar algo y crear una tendencia con eso de vez en cuando, hacer una fiesta de corrido, o sea, que corriente da para eso. Es más, transmitimos el boliche en directo toda la noche. Ni un problema. No, lo podemos hacer. Yo la verdad que me quiero sentar afuera de chiste, que nos queremos sentar a hablar con vos hace rato, hablar un poco de Greenland y demás. Aparte de la tarjeta dorada que tiene Juanma, seguramente porque es dueño del muralito, yo quiero la misma tarjeta, ¿no? Quiero la misma tarjeta, sí, tarjeta VIP para entrar a cualquier lugar de Greenland. Cuando el viernes nos encontremos me hacen acordar y se las entrego, no te preocupes. Dale. Bueno, Fede, ¿cómo es el tema para el viernes para Rivera? El que quiera ir a la inauguración, ¿se puede o es solo con invitación o cómo no, es? No, después de la hora de mañana vamos a abrir la puerta, el lunch, el desfile y todo eso. Sí, va a abrir la puerta en realidad. Ahora le va, por eso yo decía, bueno, ahora ha llegado toda la radio, Víctor, ya le van a llegar las tarjetas. De bueno, última, si por ahí necesitan o por ahí la gente le pide, que es lo que me pasó con otras personas, me hacen una lista y es con tarjeta, así que hay que acceder a la tarjeta. Yo te mando un pin esta tarde con la gente que vamos a ir, te mando un texto de teléfono. Me mandaron y te mando la dirección, entonces la agregamos, entonces lo paro a Chinche que anda repartiendo. Listo, espero tu mensaje, Víctor, mandame los nombres y te lo mando para todos. Entonces, a ver, ¿vos conocés la capacidad de gente que tiene el muralito? Somos como 100. 100 y 170. Eso es lo que hablábamos. Tenemos que meter 2.000 personas para que haya jugado en el complejo, así que no hay ningún problema con la cantidad de gente. Buenísimo. Necesitaríamos, sí, acá el pedido de un grupo de fans que tenemos, que una de las paredes sea de Animal Print, pintada de Animal Print directamente, que diga Greenland. ¿Puede ser o no? Lo vemos como queda. Tenemos un grupo que se llama PSP Cats. No. Que son unas amigas que vienen de, bueno, de basta, posadas. Basta de chavar nuestras cosas, basta. Sabes que te queremos muchísimo y que siempre tenés la mejora con nosotros para todo. Lo he llamado a las 3 de la mañana para decirle, mira, necesito que pase un amigo. ¿Me no tenía drama, realmente. 3 de la mañana un lunes, ¿me puede abrir el boliche? Mira, estoy pasando por el boliche, tengo ganas de hacer pis. Y vas, Fede, te abre el boliche, tiene toda la mejor onda. No, amigo, drama, sabes que no hay ningún problema. Bueno, realmente amigo de la casa, totalmente. Bueno. Ok, el viernes entonces, inauguración de vuelta de Rivera, totalmente renovado, todo patas para arriba y puesto de otra forma, y bueno, nos encontramos todos ahí, ¿te parece? Te mandamos un mensaje con las tarjetas, entonces te completo, te mando todo una sola vez, ¿te parece? Sí, quédate tranquilo, Fede, yo estoy comunicado con vos. Dale, Víctor. Dale, un abrazo grande, te queremos mucho, dale, fuerza. Un abrazo grande, chicos, chau. Federico Cheme, dueño de Greenland. Greenland, Rivera, de la Bruxa, Green Park y todo el multiespacio de ahí de... la costanera correntina, el primero. ¿Cómo te lo conocés? ¿Cómo te? A ver, hacemos ¿vos crees que yo te haga un plano? Una planimetría. Yo te puedo decir dónde están los baños, cuánto hay que caminar para ir a cada uno, a cuál te conviene ir de acuerdo a dónde estás parado, de acuerdo a qué estás tomando. Un montón de cosas te puedo explicar, pero no es el momento promos, indicado. Por ejemplo, la promo más conocida, ¿cuál es la que consume usted? Jamás. Hay una de agua mineral con saborizada. Yo les voy a contar a la gente algo que es una cosa interna, ¿no?, del programa de radio. Juanma abre la cerveza solamente con la mirada. Y él trajo un juguito, un clay, que no lo puede abrir con la mano hace como 15 minutos. Vamos a ir un corte a ver si lo podemos abrir con algo. Esto es Podría Ser Peor por CNQ hasta las 15. En el aire. Podría ser peor. Resumen de noticias. Podría ser peor.